Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Justo cuando creía que por comerme dos o diez te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía. Como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí todas las baladas en inglés. Respiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West. Hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo balas locas disparo. Cómo olvidar la bella que era en el carro, la que guío solo. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado, cabeza, pero ya van par de cervezas. Me acordé de cómo tú me besas, todos los polvos encima de la mesa, y en el carro, la playa, el motel, en casa de tu padre cuando yo te iba a ver, las veces que tu madre nos llegó a coger, tú brincando mojadita, sudando Chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer, me pone contento que te va bien con él. Ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner. Y me acordé de ti, cómo me hiciste feliz. Al cabo pues me fui, yo mismo me río de mí, porque pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto.